mañana nos conectamos junto a Elena Granda, ella es coordinadora de la red Capari, con quien vamos a conversar sobre el encuentro de comunicación comunitaria que tendrá lugar este sábado 16 de octubre desde las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, qué gusto que nos pueda acompañar. Bueno, estimado Darío y estimados compañeros y compañeras de la radio de la Casa de la Cultura, oyentes, un saludo cordial con todos y con todas y bueno, gracias por darnos este espacio. Bueno, a nosotros más bien les agradecemos por participar de las actividades que se generan aquí en la institución y también de compartir todas estas iniciativas con nuestro público, nuestra audiencia. Antes de entrar en el tema del día, nos gustaría precisar términos base para este diálogo. Por ejemplo, ¿qué entendemos por la comunicación comunitaria, que será el tema que nos convoca en esta mañana? Sí, efectivamente, estimado Darío, bueno, en el marco del evento de 529 de octubre, Memorias Plurinacionales, Encuentros por la Memoria y la Reflexión sobre América Latina de hoy, organizado precisamente por la Casa de la Cultura, pues viene organizándose este encuentro de medios comunitarios alternativos populares en el marco de dos agendas. Primero, la Radio Libre y segundo va a ser un conversatorio sobre denominado comunicación, medios de contrapoder y lucha social. En este evento nos ha parecido importante poder volver a visibilizar la importancia que tienen los medios comunitarios como escenarios importantes para la democratización del acceso a la información, pero también a la comunicación, entendiendo que a 2 años de octubre del 2019, los medios comunitarios, populares y alternativos, las plataformas digitales, tuvieron un impacto profundo en precisamente romper esquemas como el cerco mediático y narrativas oficiales que muchas de las veces no contaban realmente lo que se estaba viviendo en cada uno de los territorios. Entonces, los medios comunitarios ya históricamente y en América Latina se crean como esos espacios de comunicación desde los sectores sociales más excluidos. En este caso, pues, tenemos en Ecuador radios comunitarias de pueblos y nacionalidades indígenas, que efectivamente pues no han tenido suficiente incidencia política en los medios oficiales. ¿Cuál es ese otro relato que presentan los medios comunitarios? Bueno, es un relato que se sustenta y que se suscribe directamente desde el territorio, desde las organizaciones y desde los sectores sociales y desde los sectores populares. Entonces, la información en los medios comunitarios construyen la información desde los territorios. Un poco para graficar quizás esta dinámica de los medios comunitarios, me gustaría ejemplificar y ver en este caso si es de esta manera. Los medios tradicionales, oficiales, generalmente al acudir al encuentro con la información es ir y hablar con las autoridades. Esa no sería la dinámica en el caso de los medios comunitarios. Sí, precisamente la lógica de cómo funciona la información es precisamente lo que hacen los medios comunitarios es construir el relato, construir la información directamente desde los sectores o los sujetos protagonistas en ese territorio, ¿no? Por ejemplo, los procesos de lucha social en procesos de defensa territorial, pues adicional de poder nombrar a las autoridades, también lo que permiten los medios comunitarios es poder visibilizar cuáles son esos sujetos que están mediados en ese proceso de lucha, como las mujeres, los jóvenes, los niños, quiénes son los que están ejerciendo ese protagonismo desde el territorio. ¿Y cómo se encuentra la comunicación comunitaria en nuestro país? A breves rasgos, por favor. Bueno, yo creo que ha avanzado cualitativamente, creemos que para este encuentro, por ejemplo, están convocados entre medios comunitarios, alternativos, plataformas digitales, más de 50 delegados. Entonces, creemos que se ha ido avanzando poco a poco y creemos que precisamente estas coyunturas de conmoción social, como fue el levantamiento indígena de octubre del 2019, pues se van creando estas otras formas de comunicación muy ligadas a esta nueva sociedad de la información que va requiriendo pues la utilización de plataformas digitales para comunicar, para posicionar. ¿Y por dónde ha pasado esa, por ponerlo en ese término, explosión de medios comunitarios en el sentido de que han podido multiplicarse y a la vez también fortalecerse? Sí, mira, los medios comunitarios, precisamente porque como se construyen desde el territorio y desde esa narrativa de contrapoder, precisamente los medios comunitarios pues hacen esa narrativa de contrapoder podemos decir contra los medios hegemónicos, precisamente porque no visibilizan esa realidad que se está viviendo desde cada uno de los territorios. Entonces, precisamente retomando un poco los hechos de octubre, lo que vemos es que hay un monopolio de los medios de comunicación que revelan una cierta realidad o no la revelan, ¿no? Veíamos, por ejemplo, en el paro de octubre del 2019 que habían días de conmoción social, de represión en diferentes partes de Ecuador, de Quito incluso, y los medios hegemónicos no informaban sobre lo que estaba pasando, así como también quedaron muy invisibilizadas los procesos de vulneración que se generaron a las víctimas del paro de octubre del 2019, que recordemos que es que hubieron más de 1.000 personas heridas y muchas personas mutiladas. Esas realidades no se logran contar a través de los medios, como le menciono, hegemónicos, sino que efectivamente pues, los medios comunitarios, los medios populares cumplen ahí una función importante en poder develar estas realidades. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta mañana estamos en diálogo junto a Elena Granda. Ella es coordinadora de la red Capari, con quien estamos conversando, por un lado, sobre la comunicación comunitaria en nuestro país y de manera también precisa el encuentro que se vendrá ya este sábado 16 de octubre desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted nos señalaba sobre ese rol que tuvo los medios comunitarios durante las jornadas de octubre de 2019, en dar a conocer ese relato que estaba, quizás pasaba desapercibido en otros medios de comunicación, y se daba a conocer eso a la ciudadanía, a la gente, a todo mundo. Ahora mi pregunta es enfocada en el lado internacional. ¿Tuvo algún tipo de incidencia ese tipo de comunicación en la región? Esto tomando en cuenta que pocas semanas después de lo que sucedió aquí en Quito en octubre de 2019, hubo una convulsión a nivel Latinoamérica. Sí, efectivamente, estimado Darío, pues realmente, bueno, en el caso de la red Capari y de muchos medios aquí en Ecuador, hacemos parte de alianzas internacionales que después de la coyuntura o estos procesos de estallido en América Latina, pues nos hemos unido diferentes medios comunitarios, populares, bueno, en algunos otros países, por ejemplo, en Argentina les denominan medios libres. Entonces, en ese sentido, creemos que es importante poder construir en la región, en América Latina, pero también en el mundo, seguir fortaleciendo esos otros espacios de comunicación de contrapoder. En el caso de Chile, Colombia, ¿cómo estuvieron los medios comunitarios? ¿Conoce al respecto? Sí, bueno, nosotros incluso en este último proceso de levantamiento o de estallido en Colombia, nos estuvimos aglutinando más de 70 medios comunitarios en el mes de marzo, abril, durante todo el contexto del paro nacional colombiano. Estuvimos en un cadenazo de medios libres por Colombia para visibilizar toda la problemática que vivía el pueblo colombiano en el contexto de la represión, del cerco mediático. Entonces, para nosotros es importante que la comunicación también se entienda con un compromiso ético, social y político con esos otros procesos de lucha y organización social. Bueno, ahí estamos entonces conociendo el rol que tienen los medios comunitarios dentro de la realidad nacional de cada uno de los países de nuestra región. Ahora háblenos sobre el encuentro, este que tendrá su lugar aquí en la Casa de la Cultura este sábado 16 de agosto desde la Sala Benjamín Carrión. ¿Cuál es el objetivo que persiguen con esta reunión? Sí, efectivamente, Darío. Bueno, este encuentro se propone abordar las experiencias y estrategias establecidas desde la comunicación en los procesos de lucha social y poder abordar el rol que cumplen los medios comunitarios, alternativos y populares para contrarrestar aquellas narrativas oficiales como posibilidad de contrapoder y democratización de la comunicación. Para esta agenda, pues inicia desde las 9 de la mañana con una radio libre conducida por la radio de la Casa de la Cultura, que inicia desde las 9 de la mañana. A las 2 de la tarde nos vamos a instalar en un conversatorio denominado Comunicación, Medios de Contrapoder y Lucha Social, de 2 a 4 de la tarde. Y nos van a estar acompañando, bueno, artistas, gestores culturales. Dentro de los panelistas tenemos a la caricaturista Vilma Traca, a los compañeros y compañeras del medio Fluxus Foto, que vienen realizando fotoperiodismo en el país. Tenemos también por confirmación del señor Fidel Narváez, el ex cónsul de la Embajada Ecuatoriana en Londres, y ha venido haciendo un proceso de defensa importante en los casos de periodistas, de ciberactivistas como Julian Assange, Snowden y otras periodistas que han sido criminalizados por el ejercicio también del periodismo en el contexto de la seguridad digital y la libertad de información. También tenemos al académico Hernán Reyes, que hace parte del Frente de Medios Comunitarios. Bueno, esa será la agenda entonces que estará presente en este caso aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la academia, la experiencia de las comunidades y por supuesto los gestores sociales. ¿Qué pasará con las conclusiones de este encuentro? ¿A dónde les llevará? Bueno, esperamos que efectivamente se siga fortaleciendo el Frente de Medios Comunitarios en Ecuador y que, bueno, esto permita seguir trabajando en espacios importantes de fortalecimiento de la comunicación comunitaria y popular en Ecuador y que eso permita de uno u otro modo también fortalecer los medios comunitarios en América Latina. Perfecto, amigos, ahí lo tienen, la propuesta presentada para este sábado. La gente también puede seguir todo esto desde las redes sociales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también desde 100.9 FM y 940 AM. Tendremos una jornada especial de fin de semana compartiendo la radio libre y también el encuentro de comunicación comunitaria. Queremos agradecer a nuestra invitada Elena Granda, la coordinadora de la Red Capari. Gracias por acompañarnos. Gracias, estimado Darío, y bueno, hacerle la cordial invitación a toda la sociedad en general a que pueda participar de este evento organizado por la Red Capari, pero también por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, conjuntamente con la Radio de la Casa de la Cultura y el Frente Amplio por una Comunicación Democrática, Comunitaria y Ciudadana. Y bueno, ahí también esperamos que diferentes procesos territoriales también nos acompañen. Y artistas como Daquilema del pueblo Otavalo y el grupo Inmortal Cultura, que también son compañeros y compañeras pues que vienen haciendo procesos importantes desde la música y el arte. Eso, Darío, gracias al espacio de la radio de la Casa de la Cultura por ser un espacio de apertura también para los medios comunitarios y populares. Muchas gracias, Elena.